Satanás, ¿dónde estás, Satanás? Ven a echarte un trago conmigo. Satanás, tómate un trago conmigo. Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Eso fue, ahora resulta, de Cochinillas Alcohol Club. Estaremos platicando del disco y de la persona que me lo recomendó. Que también se, el programa anterior se lo escucharon, que fue de punk folk. Ya le estoy re pendejo para pronunciarlo, pero bueno, de punk funk folklore, no, algo así, no sé la neta, pero bueno, lo que sí sé muy bien es el nombre de mi amigo que me la recomendó, alguien que quiero mucho y al cual le voy a estar dedicando este programa. Se llama Eder, le mando un fuerte abrazo a ese homie. Ya sabe que es chido, la neta hicimos buena química, tratamos de chambear cuando se puede, pero pues a veces hay como que otros caminos. Yo he estado en otros pedos, pero bueno, eso ya lo platicaré en el programa. Nada más quiero decir que se lo dedico y pues está chido porque esta, aparte de la canción que vamos a escuchar a mitad de programa, se llama La Bestia de los Tres Ojos. Para mí es una canción que me gusta mucho. Voy a adelantar un poco. Cuando he tomado solo, que es por lo regular, bueno, antes, creo que antes, cuando me entraba sabroso a las drogas y al alcohol, me latía tomar mucho solo. Ya me iba, pues ya sea una cervecería, una cantina o un parque, dependiendo mi economía, ¿no? Dependiendo cómo andaba de feria, pues ya sea que me compraba mis caguamas y me las tomaba ahí en el canal o o tenía un buen cash y me iba, no sé, a una cerveza, unas cervezas, a una cantinita, X, whatever, ¿no? Y ya venía a rematar aquí al cantón, pasaba a la tienda, pedía unos envases y ponía a llorar también y a tomar a lo bestia y estarle escribiendo a la pandilla, a la banda que estimo. Y bueno, comento esto por la canción de La Bestia de los Tres Ojos. Cuando ya Eder me la presentó, bueno, me dijo, no, pues escuché esta rola, ¿no? Ya escuché, él hizo el video de la canción, se lo recomiendo, incluso hasta lo subí a la página de sinantena.com. Pues chido, ¿no? O sea, me identifico mucho con la rola y ya es mi embriaguez. Me la ponía a cantar, ¿no? Así como que, a ver, échate un trago conmigo, Satanás, ven, ¿no? Sí, estaba chido terminar con esa rola, yo ya bien destruido. Pero bueno, mejor vamos a escuchar otras tres canciones, que es Criminales, Gloria y Amén, no sé, es que la letra, disco me lo pirateé, de acá lo descargué, bueno, unas rolas. Y las escribí, pero pues está de la verga mi letra. Y macheteando, creo. Bueno, ya vamos a escuchar esas rolas y regresamos a platicar de mi buen carnal Eder, a quien se lo estoy dedicando a este programa. que pienso, pienso en el Señor. Glory, glory, glory, amen. Su espíritu mantiene caliente el corazón. Glory, glory, glory, amen. Aleluya, aleluya, aleluya, hijos de puta, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, hijos de puta, aleluya. Nos quieren arar el pensamiento, nos quieren borrar la historia, la memoria, nos quieren sacar a los territorios a las malas, nos quieren cooptar cualquier proceso organizativo y acercamiento con otros procesos, nos estigmatizan, nos señalan, nos discriminan. Lo más terrible es que nos discriminan a estas alturas, siglo XXI, y sigue el proceso de discriminación para los pueblos indígenas. somos autónomos en todo el territorio. Y somos nosotros los que decidimos cómo nos gobernamos, cómo aplicamos la justicia, cómo aplicamos las normas, que no son constitucionales, son normas propias del pensamiento y la cosmovisión nuestra, y que van en contravía de las normas que está cargando el gobierno nacional. Estamos de vuelta. Creo que no mencioné el nombre del programa, pero bueno, no está nunca de más como que decirlo, ¿no? Esto es Sin Licencia, un intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Ciudad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. Como lo mencioné, bueno, esto lo tendría que haber dicho al inicio, pero me valió verga y te iré hablando del Eder, ¿no? Y de adelantando, creo que parte de lo que iba, de lo que era este programa, ¿no? O de lo que es este programa, que se les, bueno, el cual se le estoy dedicando a mi carnal, el Eder, a mi compa. Yo ahí lo conocí, creo que fue, más bien fue en el Rancho Electrónico, ya hace unos cuantos años, en un taller de cine libre. Los empezamos a conocer, creo que se dio chido, fuimos por unas chelas, terminamos bien pedos. Y de ahí fue surgiendo así como que el intercambio, ¿no? De lo que hacíamos de manera como autogestiva, colectiva, en crear nuestros propios documentales, ¿no? Él ya tenía un poco más de bagaje, creo que era más. Pero en cuanto a lo que se refiere, ¿no? A lo de las audiovisuales. Con él también luego me iba a una como cervecería que estaba afuera del Metro Chabacano. Ahorita creo que es una tienda de uniformes, pero antes era una cervecería. Estaba chida. Con él me iba muy seguido esa también. Creo que por él conocí esa cervecería. Pero bueno, él ya tenía como que la onda de los audiovisuales más trabajados, más chidos. Y pues yo apenas como que estaba dándole más estructura a lo que traía en la mente, ¿no? Lo que quería hacer. Armamos un documental que se llamó de harina y huevo. Fue un viaje que yo me aventé con un homie que vendía marihuana al Bobby. También le mando un saludo y él me ayudó a editarlo y yo digo que es una colaboración de los dos, ¿no? Porque si él no hubiera aportado sus ideas, la forma de desarrollarle a la como yo lo quería visualmente, cómo darle el hilo al documental, No hubiera logrado lo que se logró. Para mí es uno de los mejores documentales que han estado ahí, de una onda que habla de las drogas, del uso de las drogas de una manera muy micro, creo que. Y no, si no, no es por el hecho de que lo haya realizado junto con Ede, sino que creo que es un buen documental, creo que es algo de lo chido que puedes encontrar en las cuestiones punk, en las cuestiones estas narrativas, en las cuestiones como de crear documentales a partir de tus recursos. Sin pedos, yo creo que está al par de varios. O sea, en serio, es un buen documental lleno de un viaje, de un viaje, de un sueño. Y esta forma en que empezamos a trabajar Ed y yo, pues se dio a que tratáramos de hacer un colectivo que era con un peso en la bolsa, si no mal recuerdo. Y de ahí empezamos como que generar, ¿no?, ciertas como que pláticas, o vamos a grabar esto. Pero luego los tiempos, creo que la cuestión de la economía, los dos los estaba ganando, ¿no? O sea, tanto él como yo necesitábamos generar recursos. Y ya era como un poco más complicado, ¿no? Así de decir las cosas de, pues vamos a grabar y a ver qué sale, ¿no? Sino como que era ya, sí lo podríamos hacer, pero era más de, tengo chamba, o sabes que voy a dar un taller. En mi caso yo decía, no, sabes que yo pues voy a estar jalándole a mi chamba. Y empezamos así como que no a dispersarnos, pero ya no a trabajar tanto, ¿no? Así de hacer como que documentales o proyectos ya así audiovisuales. Hasta la fecha creo que en sí no hemos como generado mucho ya, pero sin embargo sigue la amistad, ¿no? Eso siempre ha seguido. He tenido algunas ideas, ¿no?, acerca de lo que quiero hacer con él, de lo que yo quiero hacer, ¿no?, ahora en las narrativas audiovisuales salvajes. Y cada vez que estoy así como diciéndole, oye, checa esto, y pues lo cheque y ya me da su opinión. Y la neta, toda madre, creo que es una persona de la cual le tengo la confianza y sé que lo que yo hago lo va a ver. Yo entré ya en una onda no más de documental, como estaba trabajando con Eder, como estábamos echando, sino yo ya me clavé más en la cuestión de la experimentación, ¿no? O sea, como que del arte, no un arte, es que iba a decir del arte de grabar del error, ¿no? Pero suena muy pretencioso, supongo. Sino más que nada, yo ya empecé a grabar como en las cuestiones de los códigos, en grabar de otros formatos, como que no tener una idea clara en cuanto a lo que tú ves, ¿no? O sea, como que está lleno de imágenes, audios que no coordinan con lo que se está viendo, o sea, cosas así, muy, muy al estilo que ya he estado trabajando desde lo que es Sacrificio 69, como que esas ondas, ¿no? O sea, meter tipo de archivo, música de otro tipo, o sea, como que a veces son videos muy cortos, como que me fui alejando, ¿no?, de la cuestión documental, que era la que creo que se los estábamos dando una buena, estábamos formando un buen equipo, ¿no?, el Eder y yo, en esa cuestión del audiovisual documental. Sin embargo, creo que el de Harina y Huevos, se los recomiendo, también está en la página. Como que da esa forma, ¿no? Como que sí, en lo que se dice de esta, que estamos muy muy complementados entre la visión que yo tengo y la forma en que trabajé, pues se dio, ¿no?, que se lograra experimentar las cosas que yo quería, ¿no? También Eder como que le dio coherencia al documental, a Harina y Huevo, ¿no? No fue nada más un atascón sin tener un punto de comprensión, ¿no? Creo que él logró como que encontrar esos puntos de comprensión en los cuales yo no podía, incluso hasta en el mismo discurso, creo que él me ayudó a generar una historia a partir de las vivencias, ¿no? O sea, y como digo, ¿no?, dándole pie a que fuera una pinche explosión, ¿no? O sea, como que saliera de un sueño, como que meter imágenes en 3D, como que meter un karaoke, o sea, pues fue una buena experimentación. Sin embargo, creo que sí está más propenso a hacer un documental que un cine experimental o una pieza de arte o algo así. En ese sentido, como que empezamos a como que a generar cada quien su propia onda, ¿no? Creo que Eder se fue mucho a la cuestión del cine comunitario, tanto a hacer trabajar como hacerlo, o sea, está como que está medio pendejo en lo que digo, pero creo que es parte, ¿no? Y está chido, o sea, trabajarlo, o sea, como que trabajar de eso, vivir de eso y hacerlo porque le late, ¿no? O sea, no es como que un trabajo de, güey, tengo que hacer esto para ganarme el pan de cada día, no, es, tengo que hacer esto porque me gusta hacerlo, ¿no? Sin embargo, es una chamba. Y él estuvo así como que en ese rato yo me alejé del pedo del, como digo, de los documentales y me clavé más en la cuestión de experimentar con el video y la música y toda esa vaina que dije anteriormente. Sin embargo, con Eder tenía así como, siempre tenía así una comunicación, si no muy constante, de vez en cuando lo llevamos a escribir o mandar un mensaje y sabemos que ahí estamos, ¿no? De ahí como que él como que ha sido parte importante en las decisiones que he tomado a la hora de hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de la página, yo lo recuerdo que alguien que le pedí su opinión, ¿no? Le dije, oye, carnal, ¿cómo ves si armo esto, ¿no? Y él así como que, yo sí le dije, es que sí me da cosa porque, güey, porque voy a dejar chamba, voy a dejar de trabajar un rato, ya no me va a ir pues chido, tampoco es de que me iba muy bien, o sea, para ser honesto, sino que decía, pues ya voy a carecer más de lo que carecía, ¿no? Y él abiertamente me dijo, güey, lo que tú haces está medio loco, güey, te estás tardando, deberías de hacerlo, ¿no? Incluso él me ayudó como que a buscar el nombre. Yo le había dicho, no, perdón, ¿cómo te suena TV Pirata, ¿no? O Antena Pirata, ¿no? O algo así estaba como que en esas ondas, ¿no? De piratería, no tenía mucho que había salido de Cuba TV, o sea, como que estaba con entre TV, piratería, cine, como que no agarraba la onda, ¿no? Y él me decía, no, ¿sabes qué? Ese nombre está culero, no, güey, no, no me late. Hasta que hice como que lo del cine, con el error de la idea de segmento podrido, de no solo ver a cine con Z, dije, pues cine. Y pues una antena, ¿no? Como la antena clásica de una televisora de antes, ¿no? Que tenían sus antenas para que tú recibieras la programación, ¿no? La neta es que no sé si se ocupe todavía con esta era digital, pero antes era eso, ¿no? Y de ahí dije, pues sin antena, ¿no? Y cómo lo, y se lo dije, le dije, oye, ¿cómo es este nombrecito, carnal? Me dice, sí, güey, ese así queda, güey, déjalo. O sea, que fue muy chido, ¿no? O sea, como que esa parte con Eder. Cuando también él estaba chambeando en la Rule, le dije, y él dice, vamos a presentarlo en la Rule, carnal, no hay falla, güey. Lo presentamos, o sea, como que siempre he tenido con ese carnal como que este tipo de, como de buscar su opinión y también a veces paro, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, también a veces me dice, oye, ese es un paro, ¿no? Puedes ir a grabar tal parte. Ahorita, pues, yo creo que ya está más clavado en otras chambas. Yo, por ejemplo, todavía le sigo dando al Sin Antena. Sigo como que creo que ya estoy puliendo mejor lo de Sacrificio 69. Ya nada más faltan algunos detalles, pero yo creo que ya la idea ya está, ya las tengo trabajada. Nada más falta ser más constante y no dispersarme tanto para crear más cosas, ¿no? Desde esta perspectiva que traigo con el Sacrificio. Y mi canal El Eder pues está con lo de dar clases, cine comunitario, o sea, como que estamos así. Sin embargo, de todo el boom que conocí, conocí yo tallereaba mucho la cuestión de la fotografía, del cine, de cuestiones de imágenes, ¿no? Incluso hasta talleres de filosofía, de que tenían que ver con la imagen. O sea, sí me clavé mucho, o sea, buscando talleres. Algunos sí llegaba a pagar, otros pues eran así de mandar tu currículum. A veces no me quedaba, pero bueno. De todo ese boom, pues conocí a varias bandas, ¿no? Que también estaba bien pesada, ¿no? Así como dicen en el barrio, estaba pesada porque estaban generando nuevas, como que propuestas bien frescas. En ese momento eran muy frescas, muy chingonas. Hasta creo que todavía lo son. Y somos pocos de la generación que yo más o menos me acuerdo, que seguimos, ¿no? Que seguimos batallando en esto, ya sea dando talleres. O siguiendo haciendo nuestras propuestas, ¿no? Que es en mi caso, ¿no? Seguir con la propuesta del Sacrificio. Creo que sí me falta un poquito más de documentar y hacer más, ¿no? O sea, pero pues luego no me gana la vida, ¿no? Digo, me gana la vida, es eso, otras cosas. Así es que, pero lo hacemos, ¿no? O sea, trato de seguir. Pero bueno, dentro de ese como boom que yo lo llamo, pues conocí a varias bandas, ¿no? O sea, me acuerdo que talleres éramos había un chingo de gente en talleres, ¿no? De foto, de video, que traían esas propuestas bien frescas, que todavía siento que lo son, pero se fueron perdiendo en el camino, ¿no? Que a veces algunos llegan a tener cierta comunicación chida, que diría, ah, pues vamos a a tener a nuestra amistad en redes sociales, ¿no? Y pues están como que así en otro pedo, ¿no? Decir, güey, yo ya lo dejé, yo ya dejé el video, yo ya dejé la foto. La neta es que pues, como que no me latió, no fue lo mío. Me acuerdo mucho de un valedor que, no voy a decir su nombre porque no se vaya a molestar, lo encontré en, ¿qué es? Fue cuando lo de Bellas Artes hizo, no tiene mucho, creo que hace como un mes más o menos, se hizo de los organilleros, ¿no? Un festival de los organilleros en la Alameda Central. Y ahí me encontré un valedor de organillero, pero él era fotógrafo, casi inició más a la par, y también escritor. Y así cuando me acerqué a él, se lo digo, ¿qué onda, carnal? Ahora que una, ya hasta yo dije, no mames, o sea, como que te metiste mucho en tu papel, ¿no? De documentar o estar escribiendo los organilleros, ¿no? Como que esa era mi idea, ¿no? De decirle, porque dije, no mames, pues sí, como que sí jala, ¿no? Como que sí está en ese papel. Hasta estaba pensando que estaba haciendo algo así, ¿no? Como que muy inmersivo. Ya me acerqué, lo saludé, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y no me reconoció al principio, hasta que dice, ah, sí, ya, más o menos, sí, ya me acordé de ti, ¿cómo has estado? Y ya así platicamos, le digo, ¿qué onda? ¿Y la cámara? ¿Y la escritura? ¿Qué trampa? Me dice, no, güey, eso yo ya lo dejé, yo ya estoy viviendo en Tijuana. Y me dedico a ser organillero, güey. O sea, sí fue así como decir, yo ya así no le dije, ni, ah, qué mal pedo. Digo, ah, pues está chido, ¿no? Mientras que te guste y todo. Pues sí, güey, la cineta que la cámara, la fotografía, la de escritura, pues lo dejé de hacer desde hace un chingo de tiempo. Ya hasta me daban ganas de decirle, güey, qué pedo, no te quedó ahí tu camarita, mi rey, y te la compro, ¿no? Bueno, me pago. No, pero así pasó, ¿no? Ya dije, no, chido, ¿no? Ya, yo seguí mi destino y él el suyo en los organilleros, ¿no? Dice, no, sí, no, dijo, ando radicando en Tijuana ahorita y pues está chido, me va bien en la cuestión del de ser organillero, ¿verdad? Es que ya organillista iba a decir. Digo, está chido, ¿no? Y de ahí así como que podría nombrar, como nombré este caso, como estoy platicando este caso, podría nombrar otros 5 sin pedos, o hasta 8 yo creo, así de gente que está bien comprometida como yo, así bien clavada, que está diciendo, ahora vamos a hacer un documental de esto, ¿qué vamos a hacer? O yo ya traigo una idea de escribir un libro también, con fotos, o sea, sí, van a que ya ahorita, pues no, les valió verga, o no les, como que vieron que no hay futuro, y la neta es que no hay mucho futuro como tal, la neta es que es cagado, pero sí hay muchos sueños y cosas muy bonitas, ¿no? Entre esos creo que ciertas amistades, ¿no? Como es la de Eder. Creo que con Eder yo me identifico en ese sentido, en que él no lo tomó así como a la ligera, creo que sí se enfocó en hacer y vivir de lo visual, ¿no? Lo cual siempre se lo he reconocido, briago, en juicio, siempre he dicho, no más, checar nada, qué bueno que no estoy enviando en esto. Y ha tenido como que logros bien chidos, él ha tenido menciones honoríficas en festivales, o sea, sí está muy clavado, y es muy clavado, ¿no? A la diferencia de como que hasta eso tuvimos, como que somos un poco diferentes, ¿no? Él sí es muy aventado y yo hace un tiempo sí me... Todavía, ¿no? O sea, como que todavía esa parte de mí que me da miedo, ¿no? En que diga, chales, ¿para qué lo hago? Para que me digan que no, que la chingada, que está bien feo. Con el tiempo he ido yo cambiando, pero justo con esta idea de cambiando, de subirlo, pues ya no me prendió la idea de hacer, como que meter mis cosas a lo que yo hago a festivales, ¿no? Creo que la última vez que intenté meter algo fue con los de la Filmoteca Maldita. Y hubo unas broncas y ya dije, no, a la verga, creo que esta es la señal de que pues ya los festivales fueron, o las proyecciones fueron. Toca hacer y distribuir, ¿no? A mi manera de entender, ¿no? Y compartir. A lo que si está él, por ejemplo, en otros ciertos, hasta creo que ha sido juez, un pedo así. Pero sí, o sea, como que es esta onda que si bien compartimos, yo creo que cierta pasión, y que al menos yo también quiero vivir de esto, pero de otra forma. Tal vez incluso también tallereando, pero pues leve, ¿no? Hemos compartido también la amistad, ¿no? O sea, como, por ejemplo, él sí es como de... Sí es más así de estar así haciéndolo, pero viviendo de eso, ¿no? O sea, y es algo que a mí me late un chingo, ¿no? Y él ha trabajado mucho. O sea, tiene muy buenos documentales y está muy clavado en la cuestión de hacer, a diferencia mía, como que esos caminos, ¿no? Como que si bien me gusta hacer como el paralelismo que hemos vivido cada quien en el audiovisual, pues sí, también ha sido como que pues yo desde la onda punk, se podría decir, desde las cuestiones de la verga, yo me voy al under a ver quién me ve, como que esta idea mía, ¿no? De un rato de decir, pues entregue mejor, más escondido esté mejor para mí, ¿no? O sea, como que ha sido eso una parte de que yo creo que a lo mejor no hemos colaborado ya tanto, ¿no? Ahorita, pues la verdad yo lo que quiero es ya darle formalidad al sacrificio, ¿no? O sea, como que, si bien no meterlo a concurso, pero ya crear cosas más chidas y constantes. O sea, como que ya un poquito más largo y todo, pero han sido dificultades, ¿no? O sea, ya sea una cámara, o sea, ya sea el celular, o sea, dirán, es que cualquiera, ¿no? Cualquiera lo puede hacer con todo, ¿no? Hasta yo lo he mencionado, yo lo digo, pues hay que hacer cine con Z, ¿no? Con el error, pero luego es tan difícil que no puedes ni siquiera luego grabar chido en el celular, y no chido, sino me refiero al hecho de que sean malas tomas y nada, pues lo que hago así es totalmente podrido, pom, ¿no? Sino al hecho de que el celular, al momento que más lo ocupas, al menos me pasó a mí eso, ¿no? Que más lo ocupo para grabar, más vale verga, ¿no? O sea, y pues es que también es eso, ¿no? O sea, tampoco voy a decir, güey, tengo para otro celular, chingada su madre, voy a grabar en ese, ¿no? O sea, como que también es medirle el agua a los camotes, ¿no? O sea, no tampoco es como así decir, güey, si ya madrié mi cámara, no tengo cámara. Y ahora con lo que más o menos grabo luego es el celular, como que madrearlo y decir, güey, ahora no tengo ni verga. Pues está erizo, ¿no? Y pues en general es eso, ¿no? Yo me acuerdo así algo muy íntimo que tuve con él, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién lo de mi jefa, andaba muy mal. Ya lo he comentado varias veces, muy mal. Estaba muy mal, estaba tomando demasiado, estaba perdiendo el control, estaba mal, ¿no? Totalmente mal. No es que ya esté bien, pero creo que en ese momento yo no veía una forma de estar bien conmigo mismo, con mi banda, con mi carnal, con mi familia, sino que estaba yo en un proceso de autodestrucción, ¿no? Que ya venía yo acarreando desde que mi mamá estaba enferma, yo ya venía con ese proceso de estarme destruyendo, ¿no? O sea, como que ya, o sea, lo de mi jefa cuando pasó, pues como que aceleró ese reloj, ¿no? De autodestrucción, ya como en las películas, ¿no? Así de, bueno, me quieren salvar la nave, parar la autodestrucción en vez de apretarle chido, hacen que se acelere, ¿no? Así a mí cuando ya pasó lo de mi jefa, pues aceleró ese proceso de autodestrucción en el que estaba. Tanto así que tenía ganas de quitarme la vida, así de plano, tenía ganas de suicidarme. Y aquí una de las personas que se lo dijo, pues me acuerdo que hasta me habló por teléfono y me dijo, no, es que me agarraste a segunda, tranquilo, güey. O sea, de él tengo ese tipo de como de recuerdo chido. La neta es que creo que ha sido un sacón de onda que tuvimos y ya, pero en general han sido recuerdos muy bonitos. Me gustaría, la neta, que ahorita ya estoy un poquito más relax, aunque no tengo los recursos como de las cámaras que yo quisiera, la cámara que yo quisiera, que tanto anhelo, no la logro conseguir, ¿no? Pero me gustaría ya en un futuro muy corto, o sea, muy corto, porque ya es como dice, ya estamos viejos, ¿no? Como andar pensando en el mañana, si no ya es la hora, tener ese equipo y darle más sabroso a lo de las grabaciones. Y neta que ya me voy a poner las pilas a hacer compañías. Y pues ya lo dejo con la rola de que tanto me agrada. Creo que ahora sí hablo de la marra, pero bueno, de eso se trata. ¡Satanás! ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Satanás o Lucelo? ¿Cómo te llamas? Ven pa' que te eches un trago de vino. ¡Diablo! Ven pa' que te eches un trago de vino. ¡Satanás! We'll be right back. Pues como hablé demasiado en el bloque anterior, nomás ahorita nada más es para despedir el programa, darle las gracias a los que llegaron hasta aquí. Qué chido barrio, y pues esto fue Sin Licencia, un intento de programa de radio, y pueden escucharnos en sinantena.com o en Telegram, estamos como Podridos, de segmento Podrido, y ya los dejo con dos rolas, que es Dinosaurio y Polka del Pong, de Cochinillas Club, Cochinillas Alcohol Club, perdón. He visto el video de la canción que tanto me gusta, que es de La Bestia de los Tres Ojos. Ya ese dato no más quería dar.